Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 23 minutos y lo prometido es deuda. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido piragüista Paco Cubelos. Buenos días, Paco. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Y enhorabuena, enhorabuena y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, dudo que alguno de nuestros oyentes todavía no se haya enterado, pero por si acaso vamos a recordar que, bueno, llevamos 2 semanas de éxito absoluto, ¿verdad, Paco? Sí, la verdad es que han sido 2 semanas muy fructíferas. Hemos tenido 2 Copas del Mundo seguidas en Hungría y en Serbia. Y la verdad que ninguna de las dos podría haber ido mejor. Han salido todo perfecto, mucho mejor incluso de lo que esperábamos. Así que bueno, ahora mismo muy muy contentos y disfrutando del momento. Bueno, 2 semanas, como hemos dicho, medalla de oro en Hungría, en Szeged. Y medalla de oro también en Belgrado. Explícanos un poco, porque yo decía, bueno, ¿cómo? Vamos a ver, es campeón mundial. A mí como que se me hace un poco raro que haya varias copas del mundo. Explícanos cómo va este sistema de competición. Claro, a ver, yo en realidad, antes de nada, me gustaría decir que nosotros, al menos en mi deporte, copas del mundo hay varias, son 3. ¿3 al año? Sí, 3 al año, exactamente. Ajá. Y aparte tenemos el campeonato del mundo. Ah, vale. O sea, digamos que yo no soy campeón del mundo. El campeón del mundo, digamos, es el que gana el campeonato. Ya, y ya, ya. Nosotros lo que sí hemos sido, ha sido campeones de ambas copas del mundo en las que hemos... Que eran la segunda y la tercera. Exactamente. A la primera no asistió el equipo español. Bueno, asistió, pero con un equipo B. Y el equipo A fue a esta segunda y a la tercera, y ahí conseguimos ganar. Pero digamos que campeón mundial en mi deporte se considera el que gana el campeonato del mundo. Ya. Y luego tenemos aparte la Copa del Mundo. No es, por ejemplo, como en fútbol, que el mundial si en realidad se le llama Copa del Mundo. Claro, claro. A lo en mejor... En este caso, pues tenemos esos dos términos para... Pero, hay que saber diferenciarlo. Claro, por eso te lo preguntaba. Porque estas Copas del Mundo son eliminatorias también para el campeonato. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es un circuito de Copas del Mundo, como puede ser, pues muy parecido, por ejemplo, a las series mundiales de triatlón. Uh-huh. Que ellos sí que tienen, pues, las series mundiales, que son una especie de Copas del Mundo, y aparte luego tienen el campeonato. En nuestro caso, pues... teníamos la Copa del Mundo, pero eso no, digamos que no infiere para nada en luego en la disputa del Campeonato del Mundo, que será a finales de agosto. Bueno, cuando escuchamos hoy hablar a Paco, siempre habla de nosotros, y es que, claro, está compitiendo en K2, que eso significa que hay una pareja ahí, ¿verdad? Y no vamos a quitarle, además, mérito a tu compañero, al guipuzcoano Íñigo Peña. Exactamente, sí. Este año, bueno, me he centrado en el tema del K2, tenemos un objetivo muy claro y, bueno, la verdad que desde el primer día la cosa funcionó bastante bien. Somos un K2 todavía muy joven porque llevamos poco tiempo montando juntos. Incluso tenemos pocas sesiones encima comparando con otros K2 que a nivel internacional ya vienen muchos años compitiendo juntos y demás y pueden tener más tablas, pero bueno, hemos demostrado en estas 2 semanas que podemos competir de tú a tú con ellos, podemos incluso ganarlos y, bueno, seguiremos trabajando duro para poder seguir ahí arriba e incluso seguir mejorando día a día. Bueno, es que además en la segunda copa hicisteis récord mundial. En la primera. Bueno, sí. Pero me refiero, era en la primera en la que competisteis, pero que era la segunda del mundo, ¿o no? Sí, exacto, eso es, sí, tienes razón. Era la segunda Copa del Mundo, la primera en la que nosotros competíamos, y además era la segunda vez que competíamos juntos. ¡Jolín! Porque la primera fue solo 2 semanas antes, en el selectivo a nivel nacional contra los barcos españoles, para definir qué embarcación iba a asistir a esas Copas del Mundo. Uh-huh. Y bueno, pues ya ves, eso dice mucho de lo joven que es esta embarcación, porque llevábamos muy, muy poco tiempo, y ya en nuestra segunda final juntos conseguimos hacer un récord del mundo, la bueno, verdad. Bueno, es señal de que os habéis compenetrado también muy bien, ¿no? Sí, por supuesto. La cosa parece que funciona bastante bien, con muy poco trabajo ha dado pues unos resultados buenísimos para batir incluso el récord mundial. y bueno, muy contentos por ello, pero bueno, ahora yo creo que hay que tener los pies en la tierra, disfrutar del momento, pero seguir ya desde hoy. Ayer mismo llegamos a España y ahora mismo acabo de salir de entrenar, así que hay que ponerse el mono de trabajo de nuevo y poner los pies en la tierra y seguir trabajando con el objetivo claro de esta temporada, que es el Campeonato de Europa y el final de temporada, que será el Campeonato del Mundo. ¿Cuándo es el Campeonato de Europa? El Campeonato de Europa es del 14 al 16 de julio, en Plovdiv, en Bulgaria, y del 25 al 27 de agosto será el Campeonato del Mundo en República Checa. ¿Que volveréis a competir juntos? Para el Campeonato de Europa, para Plovdiv, sí que tenemos ya la plaza asegurada por haber ganado el selectivo nacional y haber quedado en puestos de finalista en ambas copas del mundo. Ajá. Pero para el Campeonato del Mundo todavía tenemos que hacer otro selectivo nacional. Bueno, pero eso está chupado ya. Bueno, esperemos. La verdad que en España ahora mismo hay mucho nivel y hay embarcaciones muy, muy buenas. Y aunque somos los principales favoritos después de la actuación que hemos hecho en las dos copas del mundo, pero bueno, así es que hay que ir con pies de plomo y hacerlo lo mejor posible, porque seguro que los rivales lo van a poner muy, muy duro. ¿Quién decide la pareja que se presenta? En tu caso, ¿elegisteis vosotros, Francisco, o sea, tú y Íñigo, el competir juntos, o fueron los entrenadores, los seleccionadores? Bueno, en principio es una idea del entrenador. Mi entrenador, como todos sabéis, pues está la verano también, es Luis Brasero. Y bueno, es el que entrena al grupo del equipo nacional aquí en Madrid. Íñigo y yo llevamos bastantes años entrenando juntos, pero sí que es cierto que nunca habíamos probado el K2, porque yo siempre había estado preparando el K1, él siempre había estado preparando el K4, de hecho estuvo en Río en el K4, que quedó entre los cinco primeros, fueron quintos. Y bueno, este año pues había que reconducir un poco la situación, había que buscar nuevos proyectos, ambos estábamos animados en probar juntos el K2. Luis nos probó juntos y parece que la cosa desde el primer día funcionó bastante bien y bueno, hicimos un poco una mezcla o una batería de pruebas con diferentes compañeros y parece que a priori la que mejor funcionó fue la nuestra y bueno, luego en competición pues también se ha demostrado. Tuvo buen ojo entonces Luis, ¿eh? Sí, tuvo buen ojo, ahí estuvo muy fino. Bueno, antes has hecho un poco referencia a la siguiente pregunta, que era cómo estaba el piragüismo en nuestro país. Pues yo creo que ahora mismo estamos en una situación muy, muy buena. Hay un equipo muy fuerte de primer nivel mundial. Yo creo que ahora mismo pocos países en el mundo pueden estar a nuestra altura. Sí que es cierto que ya llevábamos años, sobre todo en el kayak masculino, en el que estábamos siempre, bueno, quizá de los primeros puestos en el medallero a nivel mundial. Pero quizá el equipo femenino o el equipo de canoa parecía que a veces no terminaba de arrancar o faltaba un poco de gente que pudiera hacer embarcaciones de mucho nivel, pero sí que es cierto que parece que este año, pues poco a poco, tanto la embarcación femenina, que consiguió una medalla en una Copa del Mundo también, como el equipo de canoas, que también ha conseguido una medalla en tanto en la Copa del Mundo de Hungría como en Belgrado. Así que bueno, yo creo que se van viendo cosas muy positivas, como te decía, un equipo muy joven, con muchas ganas de trabajar y de seguir mejorando, y yo creo que se puede conformar de cara al Campeonato del Mundo de este año y sobre todo con vistas a Tokio 2020, un equipo muy fuerte en todas las disciplinas. Bueno, vamos a hablar un poquito del Talavela Talak y de nuestro Tajo. Cuando se habla del río, pues muchos utilizan tu nombre para quejarse, porque bueno, pues no dejas de ser reflejo de pues todos los piragüistas del Talavera Talak y que bueno, pues tienen grandes dificultades a la hora de poder entrenar en el río, al igual que tú. Entonces, no sé, ¿cómo te sientes al ver que bueno, pues que el río no es lo que debería ser y todo el potencial que podría tener? Bueno, pues muy apenado, la verdad, que nosotros desde hace ya muchos años estamos luchando por nuestro río, estamos levantando la voz para que se nos escuche, para que se haga algo por recuperar al 100% nuestro río Tajo. Pero bueno, no sé si con mucho éxito de momento, así que bueno, seguiremos pues quejándonos, arrimando el hombro y ayudando en todo lo que podamos a los colectivos que se quejen o colectivos que realmente hagan algo por nuestro río Tajo, ya sean instituciones públicas como colectivos ciudadanos, de colectivos privados también, así que bueno, nosotros siempre, pues, y yo hago muchas veces aprovechando también los medios de comunicación cuando tengo alguna entrevista o cuando compito o salgo fuera a entrenar, pues siempre aprovecho para recordar que bueno, que Talavera tiene un gran río, tenía un gran río y que poco a poco se está deteriorando. Bueno, ya no tan poco a poco, sino ya muy, muy rápido. De hecho, cada vez tenemos peor río, así que bueno. Yo creo que toda la ciudadanía se debe concienciar de ello y tenemos que arrimar todos el hombro un poco para que esta situación vaya cambiando. Pues ojalá, se te escuche, ¿eh? Ojalá. Y bueno, no te voy a quitar más tiempo, que acabas de terminar de entrenar y querrás descansar también un poco. Además, bueno, aprovecharás estos días por aquí, por Talavera, ¿no? Para ver a toda tu gente y disfrutar y descansar un poco. Sí, ahora mismo estoy todavía afuera, pero unos días sí que me acerco a Talavera a ver a la familia y bueno. Son unos días que tengo de relax, que tengo que entrenar, pero un poquito más flojito. Y bueno, aprovecho esta semana para pasar el mayor tiempo posible con los míos, con mi gente y en mi ciudad. Y después de eso, pues otra vez a entrenar al 100% y con los objetivos muy claros. Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena de nuevo y una ciudad que sin duda está y se siente orgullosa de ti. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós. Y mucho éxito, ¿eh? Muchas gracias. Hasta pronto. Pues aquí continuamos con esta magazine, bueno, pues más que contentos, ¿no? Por los éxitos que pueden tener nuestros vecinos.